Sura del Territorio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. La uqsimu bihadhal balad. Juro por esta tierra. Esta tierra que se hará lícita para ti. Y por un padre y lo que ha engendrado. Que hemos creado al hombre en penalidad. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Se cree que nadie tiene poder sobre él. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا. Dice: he disipado grandes riquezas. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. ¿Cree que nadie lo ha visto? أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. ¿Acaso no le hemos dado dos ojos una lengua y dos labios? ¿Y no le hemos señalado las dos vías? Sin embargo, no ha emprendido la cuesta. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. ¿Y cómo hacerte saber qué es la cuesta? فَكُّ رَقَبَةُ. Es liberar a un siervo. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةُ. O alimentar en un día de necesidad. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةُ. A un pariente huérfano. أو مسكينا ذا متربة. O a un mendigo polvoriento. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Y es ser de los que creen, se aconsejan la paciencia y se aconsejan la piedad. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Esos son los compañeros de la derecha. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Pero los que se niegan a creer en nuestros signos, esos son los compañeros de la izquierda. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Sobre ellos habrá un fuego cerrado.